más pudo estar. Y como quise tener las ganas de terminar. Encima de mi cuerpo te mueves y transpiras, me buscas con tu boca, tus sueños me lastiman. Y tanto que disfrutas, parece que te mueres. Encima de mi cuerpo, hablando que me quieres. Es otra noche para amar, para amar. Y tengo para dar tu corazón mía. Y tengo para dar tu corazón y que está lleno de amor. Y lo que tanto necesitas. ¡Vamos, que nos escuchas! Este cuerpo, tómalo, con las ganas y úsalo. Cuántas veces tú lo quieras, no hay otro que te quiera como yo. No hay otro que te llene de caricias y nadie que te brinde algo mejor como yo, como yo. Recorriendo esta noche.